para el cantón del cumbiambero. La raza quiere escuchar cuando llegue el mero mero. Llegó, llegó, el mero mero de...